Olha, vamos então começar com mais uma conversa aqui do encontro anarquista do livro. Conversa com o coletivo Pequena Males e Esse Gato, que também apresenta uma exposição que está na sala embaixo. Então, depois dessa conversa, acaba uma outra conversa, vocês podem visitar a exposição dos zines que estão lá embaixo. Sim. A conversa tem como título Memórias Contraculturales, Breve História de Fanzine em Venezuela. Sim. Se disse bem? Sim. Venezuela. Perfeito. Você se apresenta, acho que é melhor do que eu posso apresentar. A conversa vai ser em espanhol, mas eventualmente em português. Mas qualquer coisa, assinale que tentamos traduzir e melhor compreensão. Eu preciso dizer também que essa conversa vai ser transmitida pela Rádio Paralela, que é a rádio do coletivo da organização também. Tá bem? Vale. Essa sim. Uhum. Aqui. Obrigado. Bueno, pues un poco el tema que le traemos hoy para compartir con ustedes, queremos decirle cuál es el origen. Viene de una primera serie de exposiciones incompletas, de una recopilación de exposiciones incompletas del fanzine en Venezuela, que empezaron a darse en Venezuela mismo. Desde el 96 empezaron y cada vez iba aumentando esta colección. Esta recopilación, esta investigación, y bueno, empezó a darse esta exposición en diferentes lugares. Nosotros hacemos aquí en Portugal la exposición incompleta del fanzine en Venezuela cuando llegamos aquí en Portugal hace 2 años ya. Y cuando la quisimos traer para acá, empezamos a querer pensar que queremos que ese proyecto evolucionara un poco. Ya habíamos debatido que queríamos hacer de esa exposición algo un poco más completo que implicara un poco más el análisis contextual en el que estos fanzines se estaban realizando, hablar un poco más del formato, hacer ciertos análisis un poco más a profundidad. Entonces nos propusimos a avanzar esta investigación que llevamos, que empieza de una recopilación de fanzines del 70 hasta la actualidad. Y bueno, dijimos, bueno, ¿cómo entonces queremos que evolucione esto, no? Y agarramos la colección que ya teníamos, que era solo carátulas, y la tratamos de representar en una línea de tiempo, como primera forma de organizarlo, ¿no? Entonces, en esta línea del tiempo, que está un poco representada en eso, que luego les voy a dar un zoom para que vean, pero lo que quería era que un poco apreciaran la extensión. Esta línea del tiempo que inicialmente aparece aquí con esto que está en color, son de 1970 hasta la actualidad, nos permitió entonces empezar a ver qué más queríamos ir como segregando para poder ir entendiendo el proceso del fanzine y otros elementos que fuimos incorporando luego a medida que fuimos analizando esto, ¿no? Entonces empezamos también a clasificar estos fanzines por regiones, por los fanzines que se hicieron más en la capital y en otras regiones que eran focos también capitales, otros puntos del país importantes en el desarrollo de actividades contraculturales. Y una vez que ya los teníamos agregados, fue un trabajo bien de boca a boca, porque era preguntarle a cada uno de los amigos, ¿ustedes se acuerdan de esta carátula? ¿Recuerdan en qué año era? Esto, porque hay veces que los fanzines, por las formas que son hechos, solo tienen mayo, 13 de mayo, y no te ponían el año, ¿no? Nos dimos cuenta que muchas carátulas de fanzines nunca aparece el año, y teníamos que a veces clasificar los años por el valor de la moneda en Venezuela, que varía mucho, y entonces había a veces un fanzine que valía 2 y después uno de 200, y uno sabía que por la inflación más o menos estaba de este año. También un poco porque en las carátulas aparecía una banda y uno sabía, esa banda solamente salió por 2 años, estuvo en aquel concierto, buscábamos el panfleto del concierto y nos dábamos cuenta que el fanzine era más o menos de una región y de un año. Entonces, bueno, más o menos así ha sido el proceso de poder hacer esta clasificación, ¿no? Y en este mismo proceso decidimos ir incorporando cosas que no eran solo fanzines, sino todo un movimiento impreso que va de flyers y de mismas entradas a conciertos que hemos venido metiendo acá, ¿no? Bueno, cuando teníamos esta primera vista, que la podemos considerar, bueno, que a pesar de que sí tiene un componente espacial, es básicamente temporal lo que está definiendo esta visualización que estábamos haciendo de los fanzines, nos permitió empezar a hacer otro tipo de análisis, ¿no? Como, ¿por qué es que encontramos una abundante cantidad de fanzines en ciertos periodos de tiempo? Por ejemplo, Nosotros hemos encontrado fanzines en este periodo de tiempo que es como del 92 al 94. Y dijimos, bueno, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? ¿Cuál era el contexto? Y bueno, había una situación política de la que vamos a hablar luego, un poco más para relacionar con lo que se iba produciendo. Luego nos encontramos con una desaparición del fanzine, o por lo menos una imposibilidad para nosotros encontrar si se estaba produciendo algo o no. Luego vuelve a aparecer y ya tú ves que aparece incluso en un formato diferente. Y te preguntas, bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? Ya ves que la producción del fanzine en cuanto a formato cambió, ya no era collage, ya era más digital. Y también empiezan incluso a aparecer otras dinámicas del fanzine, ¿no? Bueno, entonces esa exposición así nos ha permitido llegar a esos análisis. También pudimos ver, un poco analizando, bueno, y aquí como por, cuando veíamos que en periodos aparecían más y había, y el tipo de tópicos que se analizaban en los fanzines a veces eran más políticos, más ideológicos, a veces eran más solamente dedicados a la música. Pero aquí nos pusimos, también nos detectamos que en ciertos periodos de tiempo había unos colectivos mucho más organizados y es que eso movilizó mucho más la producción de material en esa época, ¿no? Aparte de eso, ¿qué más era importante decir? Bueno, sí, yo creo que en ese análisis verificamos entonces un poco formato, contexto, qué es lo que pasaba en el país, regiones y sí, creo que era eso. Ah, sí, y lo que estaba pasando, o la variedad o el estilo de los colectivos como estaban trabajando en Venezuela. Bueno, entonces así, montamos esto y lo que estábamos representando aquí abajo, aquí al lado, de forma vertical, son una cantidad de fanzines que ya tenemos digitalizados, pero que aún algunos ya tenemos en la región, pero no el año en el que están, o viceversa, logramos encontrar el año, pero no sabemos a qué región de Venezuela en particular fue creado, entonces eso es lo que lo hace incompleto. Incluso 2 días o 3 días antes de llegar acá, nos mandaron unos 20 fanzines más que tenemos que ahora clasificar, empezar a ordenar, ¿no? Y bueno, de este primer filtro que tenemos acá, hicimos la exposición que está abajo, que los estaba invitando a ellos a que participaran, hicimos una primera selección, no escogimos todos los años, sino unos años en los que nos gustaba representar ciertas cosas que estaban pasando. Y esto que tenemos aquí es un programa en el que estábamos tratando de utilizar para hacer este estudio. Y les voy a dar mucho zoom in ahora para que vean lo que hemos venido haciendo, ¿no? Creo que me pasé. Entonces, aquí lo que nosotros hemos venido intentando hacer es ir estudiando todo el contexto a partir de lo que nos originó. Estas fueron capas de diferentes fanzines y empezamos a hacer estas memorias que van mucho realmente cuando empezamos incluso a redactar ciertos de los textos que están aquí, fue mucho en conversas entre nosotros de ¿te acuerdas aquel concierto y qué es lo que estaba pasando? Y tú participaste en ese colectivo y qué era lo que estaba haciendo. Entonces en realidad es una memoria muy, muy personal, muy de lo que nosotros estuvimos viviendo o de lo que no vivimos y escuchamos que había pasado antes, que en mi caso es porque somos diferentes generaciones y no te estoy llamando vieja solamente. No, solamente dije que estábamos espacialmente, también estábamos distanciados porque yo viví esta etapa, vamos a llamar contracultural, en la capital de Venezuela, en Caracas, y él estaba en Barquisimeto. Vale, entonces esto es como una introducción de dónde sale este proyecto que le queremos hablar. Fue una introducción creo que bastante larga. Pero bueno, entonces ahora si quieres tú, Nicolás, empiezas a ver un poco más. Pero estás de espalda. Sí, bueno, sea de bueno, ya como dijo María, se llama incompleta porque realmente es una exposición incompleta. Lo será siempre porque es casi imposible compilar toda la producción de fanzines, no solo en Venezuela, yo creo que en cada país del mundo, tenemos al oeste de la frontera polaca. Y bueno, esto comienza en el 70, incluso para nosotros es una noticia un bocado exquisita, ¿no? Una noticia nueva, porque cuando comenzamos la pesquisa, fascina realmente desde el 80. Desde el 80, este periodo. Y afortunadamente, esta semana, el fin de semana pasado, llegó a casa los padres de María y me dijeron: esto es parte del 70. Y yo, bueno, 70 no había nacido. Entonces encontramos Poder Joven y El Reventón. El Reventón es una publicación, si mal no recuerdo, de corte bastante comunista. Sí, claro. Y no me voy a meter en profundidades con el comunismo, pero tuvo, creo que la publicación fue bastante limitada. Era un periódico que, bueno, yo creo que va más allá del fanzine, porque como ven, el fanzine en esa época era fotocopia. Y aquí estamos viendo que tiene color, así quiere decir que fue una imprenta, realizado una imprenta. Y eso ya le quita un poco de lo que es el fast message, ¿no? Y entonces, bueno, entonces son las dos primeras, seguramente hay más. O sea, especialmente a finales de los 70, en Venezuela, no, desde Venezuela, desde los 60, hay un fuerte movimiento de guerrilla. Guerrilla en la montaña y guerrilla urbana. Y ellos se dedicaron a explotar la figura del panfleto, del flyer, ¿no? Porque no podían estar realizando muchas fotocopias por ahí, porque la represión. Después hay que destruir. Sí, exacto, después tienes que destruir las pruebas. Pero bueno, aquí voy a hablar muy poco porque realmente tengo muy poca información de los 70. De las fanzines también, como vemos acá, estaban bastante influenciados por el movimiento hip, ¿no? De ese momento. Pero yo voy a agregar algo más. Un poco lo que debatimos, porque en esta época no se encuentra mucho material, porque también mucho material fue destruido. Había una represión mucho mayor, era difícil. O sea, por ejemplo, mis padres todavía tienen la costumbre de cualquier cosa que terminan la pican en pedacitos. Entonces, eso era un poco el contexto en el que pasaba esto. Y El Reventón, en particular, esta revista, en realidad era como una revista, no era un fanzine, pero era una producción contracultural, que es lo que le hemos ido agregando a la historia del fanzine, porque le hemos ido agregando otro material que era contracultural, si bien no era fanzine. Termina porque arrestan al director, que este es el último que sale, y aquí la nota que dice es algo con, este era el director del Reventón, y queda arrestado por revolucionario, por comunista. En realidad fue eso, por comunista. Sí, antes que... Sí. Una de las cosas que daba un primer impulso a las publicaciones independientes o a las publicaciones antiautoritarias en Venezuela es que a partir de la década de los 60 en Venezuela comienza un periodo político en que dos partidos, uno de socialdemocracia, que es para mí derecha, y Copenhague. Sí, voy para allá, sí. Y por otro lado, era un partido demócrata cristiano, se llamaba COPEI. Uno se llamaba Acción Democrática, que eran los de centro derecha, los demócratas cristianos se llamaban COPEI, que bueno, eran demócratas cristianos. Entonces, ellos se fueron repartiendo el poder desde los 60, 5 años tú, 5 años yo, 5 años tú, 5 años yo, y así fue. Ellos firmaron un pacto. Después que cae la dictadura, ellos firmaron un pacto que se llamó el pacto de punto fijo, donde los líderes de los dos partidos se comprometieron, básicamente, si estoy hablando mucho rápido, por favor, díganme. Pero no tengo mucho ganas de parar por tu señor. Entonces comienza esa hegemonía de dos cabezas. Y eso continúa así hasta... principios del año, hasta principios, o sea, desde los 60 hasta principios de la década de los 90, o sea que es 30 años, es una dictadura democrática supercarrera, porque ya tú sabías que quién iba a ganar. O sea, si estos 5 años estaba gobernando sin democrática, ya sabíamos que los próximos 5 años iba a estar COPEI, el otro partido. Entonces, ante esa situación hegemónica y dictatorial, repito, en mi opinión, se fueron gestando movimientos más que contraculturales, eran movimientos antagonistas a la situación política del país. Y comenzaron a surgir, como comentamos antes, el panfleto revolucionario, como lo llamaban ellos, que era el brazo comunicacional de los grupos de izquierda, que si bien eran grupos legales, sí, sí, no eran grupos ilegales, eran grupos perseguidos. Entonces ellos, como no podían mostrar mucho la cara, dejaban fanzines acá, a veces realizaban esa famosa, ¿saben esas cajas explosivas? Que cuando explotan salen un montón de fanzines. Eso se hacía mucho en esa época. Y bueno, en Venezuela en los 70 hay una gran bonanza económica, gracias al petróleo y la moneda. La moneda venezolana fue una moneda muy fuerte y muy estable. Y había incluso algunas personas que ahorraban, se ahorraban en dólares, ahorraban en marcos y se ahorraba también en bolívar. Fue una moneda muy fuerte ante el dólar. Pero en esa bonanza, con tanto dinero en el país, llegó, no llegó, porque ya estaba, se fortaleció ese fenómeno nada simpático que se llama corrupción. Con tanto dinero, pero tanto dinero, muchísimo dinero, el Estado creó así programas sociales que eran programas realmente propagandísticos, o sea, para capturar más votos. Y comenzó a financiar cosas que casi de tanto dinero que, bueno, casi eran gratis para las personas. Recuerdo en Venezuela era más fácil ir a Miami que ir al sur de Venezuela, si todo el mundo era muy barato. Había una frase que las personas iban a comprar cosas a Miami. Y había una frase que decía, está barato, dame dos. Y bueno, así se fue gestando. Ya, ahora voy a pasar a los 80. En el año 72 entra el gobierno el partido de centro derecha, que les comentaba antes. Es un partido centro derecha un poco extraño, porque ellos forman parte de la Internacional Socialista, esas cosas que tienen las organizaciones políticas que a veces yo no entiendo. No sé si es porque yo soy muy extraño o porque yo soy un poco tarado. Entonces, en los 80, ese boom petrolero, ese boom económico que existe en Venezuela, donde se construyen grandes obras, puentes, carreteras, estadios, comienza a caer, el nivel adquisitivo comienza a caer. Y en el año 83-84, la moneda pasa de 4.30 bolívares por dólar a 7.50, que es casi el doble. O sea, la inflación aumenta el doble. Y en los 80, entonces, la gente, después de una bonanza económica, comienza a tener necesidades que no pueden ser cubiertos. Y entonces en los 80 comienza ese periodo antagonista a los partidos políticos, de decepción de la población hacia los partidos políticos, o sea, hacia el proceso democrático. Y bueno, y llega, hay que decirlo, llega el punk. Y la gente comenzó a interesarse, mira, unas bandas o no sé qué. Y llegan también los movimientos libertarios. Y llegan, sí, sí, llegan unos movimientos libertarios, principalmente llegaron muchos viejos de España ya. Y bueno, aquí ven que esto es de los 80, si mal no recuerdo, es del año. El primer concierto que se hace el punk rock en 83 en Caracas, sí. Y luego empieza en este contexto que dice Nicolás a aparecer realmente los fanzines del contexto de colectivos libertarios, anarquistas, otros con otras tendencias contraculturales. Y aquí entonces en el 85 es que encontramos realmente nuestra primera carátula de fanzine, que vea, que bueno, que abajo la pueden ver, no sé si aquí la logro subir más. Esta sería la primera carátula que encontramos. Uh-huh. Y claro, también esa adentro del círculo era un poco también un poco esnovista, ¿no? O sea. Luego también fuimos encontrando temas de conciertos, cosas que iban pasando en la escena contracultural en esa época. El material contracultural, el material impreso y autogestionado, autoproducido, independiente, comienza a distribuirse Porque le dices este fanzine, dame el tuyo y tú agarras el del otro. Una vez entrada la década de los 80 también, en Venezuela ocurrió un fenómeno que, o sea, estaba el servicio militar obligatorio. Ya vamos a entrar a hablar más de los fanzines. Yo sé que aquí estoy en una clase larga, pero es como para dar un contexto, ¿no? En los 80 en Venezuela, desde antes está el servicio militar obligatorio, como en muchos países, ¿no? En esa época. La diferencia es que en Venezuela, eso se llamó la recluta. Cuando eran 15 días cada 3 meses, si mal no recuerdo. Entonces, cuando eran los tiempos de recluta, la policía y la Guardia Nacional salían a la calle a buscar a los jóvenes, ¿sabes? Porque nadie iba, yo quiero ser soldado. Yo no, por lo menos yo no lo haría. Entonces ellos iban y iban, no, era un secuestro legalizado. A mí me pasó una vez. Yo tenía un carnet que, bueno, conseguí por ahí. Y el día que se me vence el carnet, por mala suerte, me paró la policía. Loco. O como le decían, la recluta. La recluta. Sí, se me agarró la recluta. Entonces, yo le digo al tipo, al policía, aquí está mi carnet. Y sí, hoy se vence, pero se vence a las 12 de la noche. Tenemos tiempo. Y recuerdo que el tipo me dice, no vale, tranquilo, así estás allá y haces el nuevo de una vez. Y pues nada, me llevó la recluta, pero por 2-3 días. Después vieron que no servía. Que no era material militar. No era material bueno para el ejército y me echaron, ya definitivamente. Y bueno, entonces, ante esa situación de corrupción, ante la caída del poder de la moneda venezolana, y la recluta que nadie va a querer, era 15 días que realmente te tenías, tenías que esconderte, literalmente. Yo tenía un amigo que me iba a visitar, y llegaba la mamá. Y yo decía, pues André, ¿qué haces tú aquí? No, que vine a traer a Marco. ¿Y dónde está Marco? Estaba en la parte de atrás del auto, del carro, ¿sabes? O sea, tenía que andar así. Muchas veces nos íbamos a un parque nacional donde había un amigo, y pasábamos 15 días en la montaña como unos conejos. Y bueno, ese era el contexto donde los jóvenes comienzan a darse cuenta de que, mira, esto es un estado totalitario, un estado fascista, y comienza, y como les dije, con esa revolución musical también, la gente fue creando estos fascinos o publicaciones independientes. No sé si me les quiere dar cuenta de continuar. No, podemos ir empezando a hablar más de los fanzines, de los 86, de lo que usted se crea. En los 80 existió un periódico, un fanzine, que se llama Libertario. En mi opinión, fue la primera publicación independiente que tenía un sentido político, real o total. Era un periódico que aquí no ibas a encontrar un reportaje sobre la banda, no sé qué, no, era política, duda, sí. Dice que estaba en la Universidad Central de Venezuela, mayormente. En Caracas. En Caracas. La segunda más importante universidad de Venezuela. El Libertario tiene una duración en su primera época hasta el año 88, donde por la persecución de... ¿sabes? Se encuentra una cosa nueva. El anarquismo, ¿vale? La anarquía es desorden, dice la gente. Y no, ellos se encargaban de documentar eso. Entonces, este fue el uno de los últimos libertarios que se hizo. Era el mismo formato, fotocopia y gatos. Y bueno, ahorita vamos a volver al libertario. Aquí tenemos el tipo de flyers que se hacían para comunicar los conciertos, ¿no? Sí. Eran conciertos al principio muy pequeños y bueno. Pues fueron más grandes. Ok. Ya, aquí empieza tu sol. Aquí, esto es una de las principales ciudades de Venezuela, se llama Barquisimeto, que junto a Caracas y Valencia y Maracaibo son como las ciudades más importantes para el flujo económico. Tienen una vía que te conecta a las cuatro ciudades. Tienes puertos, tienes petróleo y tienes... en la periferia de Caracas, el primer fanzine fuera de Caracas, que se llamó Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Se hace realmente, recuerdo que fue un amigo que se lanzó de un viaje por Sudamérica con una mochila, regresó a Venezuela con un montón de publicaciones y nosotros, ¿qué es? Empezamos a ver, y dijimos, pero esto yo lo puedo hacer en la casa. Y efectivamente comenzamos a hacerlo en la casa. Y después íbamos a la tienda de la mamá de un amigo que tenía una tienda de fotocopiadoras y bueno, ella nos hacía los fanzines gratis. Así que la ganancia era del 100%. Pero de ese no hemos encontrado carátulas, solamente que... Sí, lo tenía en físico, pero en esa ciudad. Sí, está ahí. En este año, o sea, ya con esta publicación, en el año 88, Barquisimeto fue la ciudad que más material independiente hizo. O sea, todo el tiempo estaba un fanzine nuevo, un fanzine nuevo, un fanzine nuevo, una banda nueva, una banda nueva, una banda nueva. Y en este momento comenzamos a pensar en, o sea, tenemos 5 amigos, después son 10, después son 15, y cada uno haciendo una publicación. Entonces dijimos, vamos a unirnos, porque de esta forma podemos producir mucho más, y llegamos a más personas. Y fue la primera vez que pensamos en un kiosco, que más adelante voy a hablar un poco. Un flyer de conciertos. En este año, 1989, creo que es este, sí, 1989, se produce un fenómeno social en Venezuela que se llamó el Caracazo. El Caracazo fue un estallido social, realmente, o sea, claro, las organizaciones de izquierda estaban ahí detrás, pero con tanta presión económica hacia la clase, digamos, hacia la clase obrera, hacia el trabajador, la gente se molestó y salió a la calle a saquear. Nos fuimos a la tienda y nos robamos todo. Nos llevamos todo. Tienda de todo. De todo. O sea, pan, entrado carne, todo el mundo, electrodomésticos, lo que te podías llevar, se lo llevamos. Y salió el presidente de la orden de reprimir ese estallido social. Y hubo aproximadamente, en cifras extraoficiales, 2.000 muertos en 2 días. En la ciudad, la ciudad capital. No, eso sí, en Valencia. Pero esos 2.000 muertos eran... Ah, sí, en Caracas. El gobierno solamente aceptó 300 muertes, que también igual es bastante, ¿no? Sí. Pero así, fueron esos 2.000 muertos, solo los muertos, no se contaron los desaparecidos. Y ahí está estallido de fanzine después del Caracazo. Exacto, después del Caracazo comienza una producción masiva de publicaciones independientes. Y como pueden ver, después de esa 89, 90. Ya después del 90 empieza la producción. Comienza la producción del fanzine en sí. El fanzine corta y pega, ¿sabes? Como se hacían los fanzines antes, ¿sabes? Máquinas de escribir. Esas cosas que ya no se ven, y tiene más fuerza en esas dos ciudades. Okay. En Barquisimeto, en los 90, principios de los 90, entonces ahí, ¿sí?, nos unimos y se hizo una cosa que se llamó el kiosco alternativo, que era un kiosco que pusimos frente a la gobernación del estado y distribuimos esos materiales. Y también, no solo de Venezuela, sino que muchos colectivos, especialmente colectivos del sur de Sudamérica y europeos, especialmente de España, porque bueno, hablamos la misma lengua, ¿no? Pero hay muchos colectivos que nos ayudaron a crear lo que fue el kiosco alternativo. Se recuperó un espacio que era un espacio, bueno, no utilizado, un espacio que estaba frente a la gobernación y frente al teatro más importante. Tenía como un bulevar que estaba perdido, estaba sucio, habían plantas despintadas, y nosotros pedimos permiso para ocupar el espacio porque no queríamos problemas. Y al final no nos dieron el permiso, y nosotros dijimos, igual. Aquí está el kiosco. Entonces, este era el kiosco. Los que tenían el epoca. Era un kiosco con, no sé si se dice en portugués, se dice barriga. Panza, no sé. Eso venía eso. Aquí guardábamos los materiales y no sé qué. Entonces, el kiosco cerrado, el kiosco cerrado. Este era un periódico mural que lo teníamos junto al kiosco. En esta época eran esas pruebas que estaba haciendo, las pruebas nucleares que estaba haciendo Francia a principios de los 90 en una isla. Entonces sí, se formó el grupo de editores alternativos, el GEA, que comenzó una producción masiva. Y esa fue la diferencia con otras ciudades. Barquisimeto congregó a todas las personas. Y unidos, como dice el eslogan, unidos somos más. Las otras ciudades que eran individualidades, que algunas veces se reunían para vender los materiales, pero no eran un colectivo, aunque habían colectivos, un colectivo libertario de Caracas, pero no se unieron nunca para la producción. Nosotros nos unimos y realmente salió bastante bien. No sé si quieres continuar tú, María. Bueno, aquí en el 92 hay esa misma tendencia, pero empiezan a salir incluso en otras ciudades, más allá de Barquisimeto y Caracas, empieza, creo que en Mérida, salir una producción que por primera vez, y cuando estamos hablando, no sé qué relación darle de estas ciudades, ¿no? Que son solo nombres. Caracas tiene el triple o el cuádruple de la población de Barquisimeto, y Barquisimeto tendrá más o menos lo mismo que Mérida, que Valencia, que Mérida. Entonces no sé, para ver, porque también es un tema que tanta gente estaba allí, para ver qué tanta gente estaba en colectivo organizada y trabajando. Entonces, en realidad en Caracas había 3-4 veces más gente y había menos actividad política que probablemente la que había en otras zonas. Sí. En ese momento también, un paréntesis, en la Universidad Central se formó un colectivo espontáneo, se fue gestando. Había un espacio perdido en la universidad que no se estaba usando. Lo ocupamos porque en esa época estaba yo allá. Y se llamó Caichachi, que era un restaurante vegetariano. En esa época un vegetariano era como un marciano. ¿Sabes? Un vegetariano come carne. Y en ese restaurante nosotros comenzamos a distribuir. Yo estaba muy pequeño, cuando digo nosotros, no estoy tan viejo. Comenzamos a distribuir fanzines, flyers, autoproducidos de ese modo que, bueno, se hacía antes y algunas personas lo hacen hoy día, que era el clásico corta y pega, ¿sabes? Conseguías algo, escribías algo, lo recortabas, lo pegabas en la hoja y después lo fotocopiabas. Y bueno. Yo te estoy aquí saboteando tu habla mientras voy enseñando. Y bueno, se tocaban diferentes temas, especialmente sociales. En los 80 y 90, ya después en el 2000, con un internet masivo, ya los temas fueron cambiando un poco, se fueron suavizando, llegaron los fanzines musicales, que sí, que está bien, pero se perdía más, aunque era una banda política, se perdía el sentido político del fanzine. Sí, más que existieran esos que no se lo dedicaban a las bandas, es que dejaron de existir los otros, ¿no? Por lo menos este señor, un señor que andaba por la calle siempre, él estuvo internado en un psiquiátrico, o sea, no, ese no es alguien que le dijimos con esto y te hacemos la foto, ¿no? Era un señor que estuvo internado en un psiquiátrico y él caminaba todos los días por el centro de la ciudad con ese cartel aquí en la cabeza. Entonces, nosotros usamos una portada. El insulso, el fanzine tiene una característica que es muy satírico, ¿no? Desde sus inicios, en los 70. Bueno, sí, tiene una historia que se puede remontar muy, muy atrás, pero es desde los 70, con una publicación que nace en Inglaterra, que se llama Sniffing Glue, que se comienza a manejar ese término del fanzine, del do it yourself. Y bueno, ese nombre del insulso es que en esa ciudad había un periódico que se llamaba El Impulso, que era un periódico fascista. Entonces, yo no sé si en portugués se dice insulso. Y es algo así como que insípido, sensoso. Sí, soso, exacto, es algo soso. Entonces, este partido, que después en los 90 va a dar un golpe de Estado, este partido no, este periódico, es una familia muy rica y común, ta ta ta ta. Bueno, igual. Pues sí, este era el fanzine. Este era el libertario. Entonces el libertario lo doblaba así y lo doblaba así después. Entonces era como una hoja A4. Pero lo podías después desplegar y lo desplegabas así y tenías el periódico. Entonces para nosotros era como que, wow. Mira, así. Están pagando así, un diseñador, pero... ¿sabes? Claro. Este no es el libertario, pero... Él venía así, pero en una hoja A3, ¿no? Uh-huh. Y luego lo abrías y entonces era wow. era así, de verdad que había un esfuerzo en el diseño que no se veía antes. Sí, era un periódico completamente anarquista, como en su primera época, y duró desde el 95 hasta el 2000. Hasta este año, cerró en el 2017, no, hasta este año. 2018. Que ya no sale más porque, bueno, hay una crisis económica ahora nuevamente en Venezuela, hay una crisis de papel, hay una crisis de impresiones y, bueno, ya no pueden sostener más libertad. Ya tenían igual como 6 meses o más, casi un año que no sacaban publicación y, bueno, lo que hicieron fue como que aceptar la medida que habían dejado de producir. Sí. El subsuelo insurgente es un fanzine de los que más, si me olvido el correo. El subsuelo insurgente fue un fanzine sí, político, musical, juvenil, que era el clásico fanzine, ¿no? ¿Acuerdas de Sí, chévere? No, lo. Que era el típico fanzine corta y pega, ¿sabes? Todo este, recorta esto, aquello, tal, pegaba todo, como dije antes, a la fotocopiadora. Entonces era el proceso de fotocopiar los dos lados, que en esa época no había impresora. Ahora hay personas que te hacen una copia de los dos lados. ¿Sí? En esa época era una copia, sacar el papel, darle la vuelta y otra vez imprimir. Y bueno, los errores eran muchísimos. Entre el alcohol y la dieta, bueno, había muchos problemas. ¿Sí? Entonces, y esta publicación que yo había olvidado, abajo, El Correo A. Era otra publicación que surge en la Universidad Central, que también ya fue hecha por los viejos, ¿no? Fue hecha por, o sea, lo que nosotros llamábamos los viejos, que eran ya, no eran viejos también, eran los viejos españoles que estaban allá y fueron como nuestros mentores, ¿no? Como quienes nos enseñaron el pensamiento. No nos enseñaron, pero nos fortalecieron lo que era el movimiento de libertad. También ahora ya no existe más, pero era una publicación muy interesante. Tenemos un correo abajo. No sé. Y bueno, La Semilla, que está aquí en el 95, es el primer fanzine que se hace fuera de Caracas y Barquisimeto. Con un colectivo, los merideños, los de esa ciudad, como viven en la montaña, y todo es así muy bonito, es como la vida de Haití. Así como que se fuera lindo, era una ciudad muy pausada, una ciudad bucólica. Y para nosotros, o sea, quedamos sorprendidos, así, media, no puede ser. Y si era un colectivo ecologista, que se llama, bueno, acá el nombre es La Semilla, Semilla es semente, ¿no? En portugués. Y bueno. Sí, también era un tema que Venezuela es un país grande, ¿no? No sé cuántos Portugal habrán ahí, unos 9 Portugal en tamaño, entonces también la distribución era un poco complicada, sobre todo si la distribución era en los mismos conciertos, en los mismos encuentros. Entonces, claro, que pasara de un estado que está, por ejemplo, entre Caracas y Mérida, deben haber cuántos, 900 kilómetros, más o menos. Entonces, 12 horas en octubre. Se me olvidó decir, en los 90 también el grupo de editores alternativos se comenzaron a hacer una cosa que se llamó la expoventa alternativa. Y la expoventa que era, hablábamos con algunos espacios, la primera fue como una casa cultural, una galería. Y entonces, ¿qué era la expoventa? Eran conciertos que organizábamos, gente que hacía serigrafía y distribuíamos los fanzines, o vendíamos los fanzines, que realmente los vendíamos muy baratos, pero los vendíamos porque había que comprar más papel, pues, y comprar tijeras. Sí, solo. El subsuelo insurgente también cambió de formato. página así fotocopiada, uh-huh, fue cambiando ya como una revista. O sea, ya había un poquito más de dinero y se fue formando como una revista. ¿Cuál? El Subsuelo Insurgente. Uh-huh. Sí, no sé qué más decir de esta época. No, bueno. En el 92 hay un golpe de Estado en Venezuela que lo dio un personaje que tal vez han escuchado el nombre, que se llamó Hugo Chávez. Él era militar, era un teniente coronel, y dio un golpe de Estado al partido de centro derecha que se llamaba Acción Democrática. El golpe de Estado no funcionó y a él lo mandaron a la cárcel. Ya después, bueno, ya contaremos la historia de Chávez. Entonces eso generó mucha represión en la ciudad. La gente, los políticos estaban nerviosos. Un golpe de Estado, ¿sabes? Después de 40, 50 años. Entonces no se lo podían creer. Como que, ¿qué? La gente despertó, no puede ser, dice él. La gente acordó, ¿no? Es imposible. Entonces había mucha represión. Y mientras más represión había, más publicaciones se hicieron. En los 90 fue el momento donde se hicieron más publicaciones en Venezuela. De este tipo. De tipo antitotalitario, de tipo libertario. No, yo creo que luego ya se puede ver, es más, hubo, aquí empieza a desaparecer un poco el formato impreso, empieza a aparecer mucho el formato digital. Tenemos ya una recopilación que no hemos todavía agregado acá, que empieza, porque en realidad el internet empieza a ser como más masivo en Venezuela después del 2004, o sea, como más que la gente realmente... Todo el mundo realmente tenía acceso porque antes era muy exclusivo. Y ahí tú ves como cambia todo el formato de diseño, que por ejemplo, ¡ay, me fui! Cambia el formato de diseño del fanzine. Esto era impensable en los 80. O sea, no se podía pensar este diseño, no sé qué, la misma fuente. Esto es en computadora, pero tratando de copiar el fanzine anterior, que es lo que yo hago ahora. Sí, pero la estética. Para conservar la estética, sí. Este fue así, aún existe, se está publicando. Completamente musical. Hay aquí un tema que es lo que estábamos diciendo, que bueno, en el 2000, del 2000 para adelante, hay un poco un vacío en fanzine realmente crítico. Sí. Sí. Yo creo que influyó un poco también. En el 99, este militar que dio el golpe de Estado en el 92, fue a la cárcel, o sea, Chávez. En el 90 y, creo que en el 97, recibió un indulto del presidente de ese momento, que se llamaba Rafael Caldera, demócrata cristiano, que era una momia, ¿sabes? Era un muerto que respiraba, de lo viejo que estaba. ¿Sabes? Había un chiste que decía que Caldera fue al doctor y el doctor le pregunta, doctor Caldera, ¿cómo está hoy? ¿Cómo comienza su día? Entonces el chiste era... espero no herir sus susceptibilidades, pero era una piada, ¿no? Entonces, bueno, a las 7 hago chichi, a las 8 hago cocó y a las 9 acordo. Entonces, ¿sabes? Era como que era un viejo, viejo. Y él le da un indulto a Chávez y Chávez comienza inmediatamente una campaña política que tiene sus frutos en una elección donde ganó con más del 60% del país. Y bueno, ahí comenzó lo que se denominó el chavismo. El chavismo comenzó a, como no eran tontos, comenzaron a impulsar festivales para los jóvenes, con bandas chavistas y no sé qué. Y muchos jóvenes se sintieron como, ay, qué bueno este presidente, ¿sabes? Sí, se sintieron escuchados. Entonces había festivales de música alternativa, festivales de rock. Financiados por el Estado, ya no era la autogestión que había sido un proceso que se había logrado y que muere. Sí. Empieza el gobierno a empiezan a apropiarse de ideas. Había un fanzine que se llamaba Crea y Combate. Y después había una organización, en el 2000, había una organización política de izquierda del chavismo que se llamaba Crea y Combate. Ver, una cosa así que robaban las cosas descaradamente. Había una banda que se llamaba Zurda Conducta y el chavismo tenía un programa de televisión que se llamó Zurda Conducta. La diferencia era que unos escribían con C, conducta, los otros hacían con K. Sí, con K. Lo estoy mareando aquí. Esto es cuando no se practica porque estábamos preparando otra circunstancia. Como estaba, nosotros planeábamos hacer la. No, le voy a echar la culpa. Entonces, fíjate, entonces ya los punks, había cosa que es real. O sea, yo tengo un amigo que yo tengo una banda que es muy importante para mí y ahora fue ministro. ¿Vale? Era un anarquista y ahora es un ministro. Otro amigo que era anarquista y después fue cónsul de Venezuela en Dubái. Pero seducido por ese movimiento de Hugo Chávez para. Pasa en ese contexto, ahora, ¿qué es lo que habrá, qué es lo que habrá pasado en esa cabeza? Si fue seducción o no, no lo sé. Entonces, fíjate, entonces este ya está consumido por el Estado, o sea que anarquía, no lacra. Eso ya pasó de moda. Ahora el gobierno me lo da todo, me paga los conciertos, viva el pan. Y este, bueno, me dice, ok, está bien. Y bueno, es más o menos lo que estaba aconteciendo. Ya esto es cuando en el 2000 las publicaciones fueron casi a cero. Algunas veces se hacían como ferias libertarias, como ferias del fanzine, pero ya eran otros fanzines, ¿sabes? Era el fanzine artístico, era el fanzine que no, que, ojo, que no estoy en contra del fanzine artístico, pero lo que quiero decir es que el fanzine político, ¡opa! Bueno, pero ya habían terminado. Sí, ya habíamos visto todo. Era que el fanzine político, ¿aquí estamos? Sí, no sé por qué. Ya el fanzine político fue desplazado un poco por el fanzine musical, el fanzine fotográfico, el fanzine de las prácticas. Y bueno, aquí está cuando dice que la libertad que no sale más. Y esto, lo hizo María, es la primera muestra que hicimos nosotros aquí al llegar a Portugal en el Centro de Cultura Libertaria. Y bueno, nos fue bastante bien. Pero bueno, después de esta muestra, que ya estamos, pues, bueno, yo estoy aquí encadenado. Estoy hablando mucho. Lo que queremos realmente mostrar, antes era, esta conversa que hacíamos era, sí, era la historia del fanzine, la historia incompleta del fanzine venezolano. Para nosotros, más que rescatar la historia del fanzine, queremos rescatar lo que es el sentido del do it yourself, que no dependa del Estado o de la empresa privada, sino de real do it yourself, ¿no? Y que es realmente a donde queremos llegar en esta conversación, después de esta aburrida, histórico y largo. Bueno, yo creo que sobre las publicaciones independientes me gustaría que María hablara mucho más porque ella hace muchas publicaciones do it yourself. No, bueno, yo quería, como para cerrar este tema, era también decirle que después hablamos lo que queremos hablar más de estas memorias que estábamos aquí compartiendo. Es que, bueno, en el proceso, allá abajo, cuando hicimos esa exposición, teníamos pensado pegar un poco lo que hace parte del incompleto, que es este investigar, por ejemplo, de este fanzine, ya tenemos puesto cuál es la ciudad, pero todavía estamos entre amigos escribiéndonos por ahí para ver si alguien recuerda el año, alguien se recuerda. Y así vamos viendo, clasificando todos los fanzines que vamos encontrando. La primera, cuando nosotros empezamos a darle esta vuelta a esto, que hicimos la exposición, teníamos 70 covers, que de 70 capas, y ya, bueno, llevamos como por 80, y luego por 80, 10 más, no, llevamos como por el doble, como 140, ya no sé cuántas más. Y también lo que hemos ido haciendo, por también en contacto con la gente que tiene más o menos este mismo sentimiento, y haciendo esto, nos han ido mandando el fanzine completo. Entonces hemos ahora podido ir a no solamente encontrar la capa, sino los fanzines completos que queremos ir luego agregando. Entonces, por ejemplo, aquí trajimos algunos de los fanzines que tenemos completos, digitalizados, como los habrá utilizado el que lo hizo, que también es parte del trabajo que venimos haciendo. Por ejemplo, las que nos han mandado en capa, solo la capa, hemos venido limpiándolo para que el archivo sea luego más legible, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos que ya nos hemos que hemos ido almacenando completos, que van incluso desde este primer libertario, que es desde el 86. Entonces encontrar un fanzine del 86 es muy to fish. Y queríamos también por eso de que es compartir, pero viendo cómo seguimos estimulando esto, era darle esto a los que estén interesados, que esto es algo, esto es solamente llevarles el mensaje de sigan siendo ustedes mismos, do it yourself, y aquí hay un pequeño instructivo de cómo hacer un modelo de fanzine mini-sync, que también es fish para quien quiera quedar con alguno, si alguno quiere quedar. Es más como jugar con el formato. Pues, sí. Este está en inglés, pero es allí bien instructivo en cómo realizar un fanzine y lo puedes llevar a diferentes tamaños, ¿no? Cuando nosotros hablamos de publicaciones independientes, es algo que va más allá de eso. Para nosotros, publicaciones independientes es un cartaz. O más que independientes, sí, independientes y contraculturales, ¿no? Un cartaz. O libros también. Voy a, aquí voy a por menos a pasar de un libro que realmente. Ah, sí, ciertamente, se nos tocaba. Que bueno, nos hace realmente María. Que esto es completamente un proceso 100%, bueno, menos la fotocopia, menos la impresión, es un producto 100% hecho a mano. Recuérdenlo y lo más bien, te lo van a equipar. Sí, porque verdad que lo que queríamos también decirles que desde esta presentación que viene del colectivo ¿Qué animal es ese gato? Que por supuesto es un nombre que está muy relacionado con la chiquita que está con nosotros, Mika. Bueno, vamos a tratar de hacer un pequeño librito que cuente un poco, relate esta memoria y que bueno, tengan todos los covers por ahí de estos fanzines. Sí. Esa es la idea, es que vamos a tratar de hacer una publicación con respecto a este tema. Y bueno, eso, son publicaciones. Sí. Una publicación ahora antiautoritaria o independiente tiene muchos formatos, ¿sabes? No tiene que verse, está bien también que se vea así, pero se puede hacer una edición como, sabes, más cuidada, tienes otro aspecto, llegar a más personas también. Sí. Y es muy fácil también hacer un fanzine, o sea, no es tan complicado. Y, que, y tiene algo que yo siempre estoy pensando que sé cuánto cuesta porque... Sí. Bueno, si no lo sí, van una, una de las no cosas va a ser accesible. Que, sí, que permite la publicación independiente es como los costos son bajos. O sea, bueno, el tiempo es alto, el tiempo y dedicación. Esto es cortado, ¿sabes? Hoja a hoja con, ¿cómo se llama? Cutter. O sea, no sé cómo se llama. Exacto. Sí, exacto. Ah, eso no es español. Vale, no sé. Y las tapas en cartón, y esto es papel como papel, no sé, con craft. Sí. Mira, pero como son casi las 6 y no sé si hay otra actividad luego, no sé si querían que compartir algo, preguntarnos algo, que compartir algo de sus experiencias mismas en este tema. No sé. Para acabar este mon, este La idea era que si viéramos allá en la exposición, porque a veces aparece algún título en la capa que uno puede decir, bueno, déjame ver en este año cómo se estaba analizando este tema, por ejemplo, qué sé yo, el aborto. A ver, vamos a ver cómo se estaba analizando en este año. Que... Claro, habían temas que en la Venezuela de los 80 y 90 no se tocaban, ¿sabes? Como el aborto, la homosexualidad, eran temas tabú. No se tocaban ni siquiera en fanzines contraculturales, a ver si luego salen en los 90 un poco más esos temas. Para que vayan viendo. Que es ahora estudiar un poco. Cambia. Este es libertad, me toca libertad. Una cosa que es muy curiosa es la, este intercambio entre, entre la América Latina, ¿no? Argentina, Chile, México, algunos unas moradas de enderezos con las calles. Ah, sí, ese fue excelente. Increíble. Ese fue excelente. Sí, ese era el colectivo de Subsuelo, la gente sí, sí. De Subsuelo, uh-huh. Que estaba que hacía eso, ¿no? La lista de contactos. Era sí. Buenísimo, porque es que así esto, es que podía la gente viajar, así. Porque sí. Tenía mucho intercambio, ¿no? Existía mucho intercambio sí. En América del Sur, en ese periodo. Ciudad de México, Argentina, Santiago, sí. Lima. Aquí hay otro para ver, cuando ya se pueden tomar otro. Exactamente. Ah, no, y hay otro que creo que te puedo enseñar aquí, que era ya... Ah, sí. Mira, hay, porque salía actualizado, ¿no? Salían actualizadas las listas de contactos y logro que salga esto. Había una cosa que tenemos que tomar en cuenta en los 80 y los 90, es que recordemos que en esa época no había un internet masivo. Entonces las comunicaciones, los mismos cartas, teléfonos, sí. Con las cartas, y sabes, nosotros, por ejemplo, en Barcelona hay un colectivo que nos ayudó mucho, que hace un local, se llama, hace una publicación también. Ellos enviaron mucho material. Y cuando llegaba un paquete, ¿sabes? Para nosotros era como que llegaba, no sé, el Virgen de Fátima. Así, nosotros celebramos, ¿sabes? Porque llegaban. Ya era amigo de cartero, ya. ¿Cómo? Amigo de cartero, ya. Sí, sí, exacto. Llegaban casetas, llegaban discos, llegaban publicaciones, que nos enseñaron mucho también a nosotros. Porque no se puede evitar decir que realmente el fanzine tiene su boom aquí en Europa. Pues, con el tiempo, es que llega allá. Este era el otro. Todos los colegios de contacto. Pues sí, eran los contactos con quienes compartimos y quienes ayudaron. Entonces eran direcciones, básicamente de gente, donde si estuvimos viajando por Sudamérica, también podías ir llegando a casa de esta gente. Hay un hecho que, bueno, que no comentamos. Nós lá na minha cidade, todo mundo fazia fanzine, a gente pegava uma caixa postal para não botar o endereço de casa, sabe? Sim, sim. Tinha uma caixa postal que todo mundo compartilhava. Sim, sim. Passava juntos. Qual cidade? Porto Alegre. Mira, hay algo que no hemos contado aún sobre la represión ante las personas que hacían publicaciones independientes y anti-autoritaria, es que ese grupo de editores alternativos que tiene el kiosco en el 92. 92. Sí, 92. Fue una experiencia bastante corta. Para tantos años que trabajamos, duró como 2 años solamente, porque como nosotros de Atorrante hicimos el kiosco frente a la gobernación, un año después conseguimos el kiosco incendiado. O sea, todo el material en fuego, el kiosco en fuego. Y bueno, fue la policía. Muchos colectivos de Europa y el resto de América Latina y de Estados Unidos también, estaban los fanpages, enviaron mucho material para ayudarnos, porque bueno, fue una noticia, ¿sabes? Quemaron el kiosco. Un centro de distribución. La policía lo quemó. Estábamos nosotros escondidos de la recluta, por cierto. Nos fuimos a la montaña y cuando bajamos a la montaña, el kiosco estaba en fuego. Y aunque hubo mucha ayuda, claro, estábamos muy jovencitos también, ¿no? Hubo mucha ayuda, igual que el grupo de editores alternativos, hubo gente que se asustó, hubo gente que tuvo miedo, y bueno, el grupo de editores alternativos se fue separando, hasta que desapareció por completo. Y al desaparecer el kiosco, también desaparecieron muchas publicaciones, porque la gente estaba triste, la gente estaba deprimida, y la gente tenía miedo, o sea, la policía. O sea, nosotros comprendimos en este momento que la policía nos podía hacer daño. Porque para nosotros era una cosa, policía, afuera, no policía, la policía no. Pero en este momento comprendimos lo que era la policía y lo que era capaz la policía. Bueno, pues fue una represión y la gente, bueno, no, lo más o menos comprometido, yo no sé quién para juzgar, se fueron separando. Porque bueno, yo quiero una vida más tranquila, yo no quiero que me lleven a la cárcel. Y bueno, se terminó el grupo de editoriales alternativos en ese momento. Sí. Y eso es básicamente esto largo aquí. Yo siempre hablo mucho. María me dice que no hablé tanto. Sí, estuve bastante tiempo convenciendo lo que iba a ser la mitad del tiempo que no hablaba. Pero sí, soy bien cabezota. Es más o menos, sí, una historia. Para mí es incluso corta, porque yo puedo hablar de esto. Pero bueno, ahí. ¿Y esta es la memoria incompleta hasta ahora? Por eso es la memoria incompleta, porque nunca terminamos de tanto quebrar. No, como dijo María antes, yo quiero recalcar, pero es una memoria incompleta porque es imposible. Yo he visto unos fanzines de unos pueblitos, unas aldeas. Yo digo, ¿cómo saben? Una aldea agricultora, como el Mérida, por ejemplo, que ellos viven en la montaña. Y bueno, también hay que hablar de una serie de colectivos que no los nombramos, que era como el colectivo Nosotros, el colectivo Autoritario, el colectivo Libertario. Los nombres son básicamente los mismos siempre, ¿no? En todo el mundo, o sea, e la CRA. Después la Comisión de Relaciones Anarquistas, que era, ¿sabes? Se hacía libertario ahí. Y bueno, un trabajo bastante, bastante productivo. Y sí, ese bunde también, ese bunde de colectivos anarquistas también ha ido desapareciendo. Realmente hay como solamente dos o tres que son más como pequeñas comunas en la montaña de viejos amigos que se cansaron. Y bueno, hay un amigo que se fue a una aldea de, ¿sabes? No sé, 200 personas. Todos primos, y hizo una escuelita. Hizo una escuelita ahí, una escuela libertaria, y la gente en el pueblo está contentísima. Hay en medio de otra experiencia de unos amigos que ellos no son un colectivo en sí, son una agrupación que tienen una escuelita también. O sea, ellos ocuparon una escuela convencional y fueron entrando poco a poco, dando clases, y ahora son todos, ¿sabes?, personas autoritarias. Y tienen una escuela libertaria allá en Mérida. Es que tú en anécdota. Sí, anécdota. Sí. Y bueno, no sé si quieren preguntar algo o contarnos algo. Nosotros no vinimos a dar una clase de fanzine. O sea, a nosotros también nos interesa si ustedes tienen una idea, si, o qué experiencia han vivido, o no sé por qué. Eu, na minha juventude, eu fazia muito zine. Em Brasil, você produziu? Tem, em Brasil tem uma história muito grande. Además de todo, sabe? Produção musical independente, fanzine. Mas naquele tempo, também, eu não sei, porque a gente não tinha internet também, né? Então a gente aprendia as coisas por zine, pelo correio. É uma história parecida. Começou nos anos 80 também, na zona de São Paulo, a cidade de São Paulo, que é a parte das cidades de proletariado. Não, Porto Alegre. Não. Mas Porto Alegre é um grande centro. Não sei onde passa. Sim, mas eu creio que em Brasil deve ser, incluso, tremendamente mais complicado o tema da distribuição, né? Porque, aparte de distâncias, é a acessibilidade a certas zonas. Yo, por ejemplo, solamente conozco de Brasil al norte, que delimita con Venezuela, que para cruzar toda la selva amazónica necesita para distribuir el fanzine que tenemos allá. No. Pero llegaba. Sí. La historia, o sea, es increíble, ¿no? Como antiguamente, ¿no? Los medios que había X, o sea, esos medios precarios, pero que al final al mismo tiempo era algo más real, por lo menos para mí, ¿no? Que esa relación que pueda haber con fanzine, ¿no? Pues que eso es, cara a cara, yo te conozco, hablamos, pues intentamos los fanzines, sabemos que te mando una carta, te mando el cubierto de esa medio de propaganda, y para mí casi me desorienta más que realmente, porque es consumir, es consumo todo. Entonces ahora, no sé qué, carajo, internet, de banda y no la aprecias porque tienes que buscar, ¿qué te gusta? ¿La de hardware? Venga, 200 bandas, no vas a escuchar en la vida porque tienes 200 gigas, no vas a escuchar eso en la vida antes de llegar a un cassette, llegaba un cassette, lo mirabas, lo apreciabas, lo escuchabas, ¿no? Y dabas ese valor, ¿no? Y con los fanzines, aparte de el hecho en sí de hacer fanzine, que llegar a cualquier encuentro, un trabajo que se está haciendo en Galicia, porque una compañera que va más allá, es el rock, son los primeros fanzines que nos perdemos libertarios, ¿no? De principios de siglo, ¿no? A través de un estudio sobre Ricardo Mella, que la libertaria trae libro, y bueno, está siguiendo como un poco la historia por el mundo de sus trabajos y demás. Y es increíble porque encontró hace poco, pues cómo llegaban publicaciones desde Vigo, que llegaban a Río de la Plata, Argentina, llegaba a Caracas, Venezuela, con todos los inmigrantes que pasaban. Claro. En el 1920 llegaba que una huelga minera en tal pueblo de Galicia y de repente hay unas acciones de bla bla bla en Venezuela. Y como desde allí, no sé, estamos hablando de. Antes una carta tenía que venir un mercante que era marinero que iba no sé dónde, se entregaba la carta en mano, pero llegaba a través de medios, pero llegaba. Sí. Pero Brasil só falavam de treta, de briga. De quê? Era muito usado pelas gangues pra ficarem se ameaçando. Treta. Porque o punk brasileiro, o ministro, era muito ganguista, né? Então nem sempre é bom, tá, essa história de zine, até tô brincando. Mas é interessante porque eu fazia bastante, eu era bem entusiasta, assim. E no último, depois, quando eu virei educador, né, social, eu sempre usei zine na sala de aula, né, também, né, então, pra tu ver como é uma ferramenta que pode ser usada para expressar criatividade e tudo, né. Eu tava pensando quando o camarada ali tava falando, que essa cultura do zine, querendo ou não, te obrigava, as pessoas eram obrigadas a se expressar, né, porque assim, pelo menos, né, ali da onde eu vinha, era uma sininha, né, bem... Pra tu entrar, tu tinha que ter um zine, tinha que ter alguma coisa pra jogar. Então tu era obrigado a pensar e a escrever, tá ligado? Tá produzindo ali uma verdade. Eu também. E enfim, né? Então, isso de fato se perdeu, assim. Mas não sei, né? Porque hoje as pessoas têm internet, né? As pessoas... Sim. Eu joguei tudo. Não precisa quebrar muita cabeça. Eu sou físico, não tinha ainda. A veces duraba tanto la distribución que ya el tópico que hablaba el mestizo ya había pasado. Sí. Y bueno, que era como informativo solamente y para aprender cosas, pero ya la noticia inmediata no estaba como ahora, ¿sabes? Sí. Que ahora casi que te llega la noticia antes que suceda el hecho. Una cosa fuerte que tiene en América Latina, que yo sé, son los talleres. Los talleres, ellos ainda funcionan. Como talleres, como oficinas, talleres, como talleres de transzines, talleres de discussão feminista, talleres. E esse não é um sítio produtivo para coletivos e transzines ou não? Sim, sim, seguro. E isso era um pouco também o que ele falava de que se empezaram a fazer férias, logo de. Eu creio que sim, a partir de 90, 92. Agora é morto. Agora é morto. Não, não, sigue habiendo. Está na rede de antes. Sí. Es agónico porque todavía hay personas que hacen fanzine, hay personas de este tipo, hay personas que todavía van a los conciertos a vender el fanzine así mano a mano, así, tenemos así, ¿sabes? Pero ya no es, ya no son los 90. Y no estoy hablando desde la nostalgia, de, oh, los 90 eran claro, claro. No, los 90 eran horribles, no, eran muy divanísimos. Pero también porque se dejó perder eso. Sí, se que también un poco, bueno, al hilo también con, antes en la charla hablamos muchas veces, los encuentros autoritarios, anarquistas, bla, bla, siempre al final acaban siendo en espacios, en nuestros espacios, donde venimos la misma gente de siempre, hablamos de lo que ya estamos convencidos, de comillas, ¿sabes? Entonces no salimos de aquí. Entonces una de las opciones prácticas que hay, bastante buena, ¿no? Que yo por suerte he podido hacer, en algunas ciudades han rehabilitado y bla, bla, bla. Pues es eso, pues el hacerlo, o sea, lo que llaman el feriado libertario, además, de ponerte en la calle, donde está la feria de la verdura, donde va la señora allá a comprar, pues tú digo un fanzine. O sea, es que repartes cara a cara, es algo real, es el, bueno, la propaganda por el hecho, llámale como quieras, ¿sabes? Pero es algo más real que ir a, pues eso, ahora vas a un concierto y sí, pues es un concierto, ya directamente el fanzine, olvídate. Sí. Sí, me encontraba hasta fanzines que hacen para preso, que limpian ese culo, ¿sabes? O sea, en plan, ya me cojo de reviento, ¿sabes? O sea, nadie me interesa. Música, mejor. Ahora. Sí, a ver. Sí, ahora, ¿sabes? Ahora. Ya la fanzine ya no, ya muy poco ya no existe. Y luego también la pérdida, que guay porque vosotros estáis haciendo esto, pero la pérdida asombrosa de todo ese material que hay, no solamente en Venezuela, sino en la península. Un material de fanzines increíble, o sea, yo tengo una fanzinoteca también y tengo casi 2000 archivados, o sea, muchos fanzines y tengo pocos, o sea, y me da, y cada vez que voy hablando por aquí, por aquí, por aquí, me dan más porque se perdió, porque había un desalojo, por ejemplo, una fuga en otro sitio y nadie se fijaba en los fanzines. Claro, no sé qué, pero ahí se quedaba. Tapiaba la casa, quedaban encerrados los fanzines. Fueron fanzines que venían ya de recopilando. Una vez que teníamos una casa, tal, los nazis, molotovs, quemaron la casa, bomberos, pim pam, y un monja botines, poco a poco, tal, todo, eso se recuperó, pero eso estaba medio perdido. Ahora están haciendo un mural allí, un mural que fanzine el muro, y están recuperando fanzines antiguos, que es fuera de Sevilla, ¿no? La ciudad donde estaba, pero es un reto guay. Me están sacando y te preguntan, oye, tal, tal, tal, y me empiezan a sacar gente, ah, vos de 92, o gente directamente, pues, pues estaba allí en el 92, no sé qué, cogieron y ahora, pues, no sé, un día limpiando en casa, una caja, y todo, a la basura. Y nadie que sepa que, oye, eso lo tienes a la basura, eso es importante. Sí, es importante hasta históricamente, o sea, estar como memoria. Claro, claro, como memoria, física. No, no de pantallita. Pero yo con fascinante, total, es como una cosa, una joya, pero está bien. Ahora es en internet. Sí, o mismo hacer un concierto. Haz un concierto a no sé dónde, todo por el puto Facebook o por la mierda de... No sé, cualquier historia de eso. No hay un cartel. Oye, concierto, aunque sea cinco carteles en los cinco bares de siempre. Aunque sea solamente cinco carteles, que ya os pido una fotocopia, nada. Pero desde probablemente una experiencia personal, a mí lo que más siempre me ha gustado el formato fanzine, aparte del do-it-yourself y todo esto, que es el resultado de una reflexión que había en un colectivo en un momento dado. O sea, todos nos reunimos, hicimos esto, o si fue que lo hice yo sola, esa era mi reflexión en ese momento y queda ahí. Yo después puedo partir de ahí, no parte de cero. Luego, a mí eso es lo que más me atrae, porque tampoco te pones como, por ejemplo, la producción de un libro que tiene diferentes ediciones y tienes que amarrar la idea, no. Tú vas, pero me gustaría que de este encuentro se vea el fanzine del encuentro, es lo que yo quisiera que estuviésemos haciendo de diferentes colectivas, que cada actividad aquí está, y esto fue lo que hicimos. Entonces, eso es lo que a mí ahorita me atrae, con el espíritu que yo creo que venimos también con la conversa, con lo que venimos tratando de tener estas reproducciones que estamos haciendo de materiales, eso es. Vamos a empezar a activarnos todos a compartir, y compartir es esto, esta misma conversación, salieron partes, tres cosas interesantes, y de aquí sale un nuevo nivel de otra conversa para activarse, ¿no? Eso es lo que hacían los antiguos, digamos, fanzines, aparte de los que hay ahora, ¿no? Los más centrados, ¿no? O rollo musical, que es lo que hay ahora, o mini extractos de textos, libros... O artículos de otros. Pero también porque creo que con lo que decías, ¿no? De internet y todo eso, pues la propia idea de colectivo y de colectividad ha cambiado. Sí, sí. Y entonces, pues esto que no sé cuántos eran hacerlo, pero mucha gente, o sí, algunos, sí. Y ahora ya no existe eso de juntarse por... No, no existe. No. Yo recuerdo que pasa que ya no lo quiero decir con parejas. Es aceptarlo. Sí, con parejas después de cenar. Y hablaba sí. De... Y ves de los imaginantes de fanzine. Yo venía aquí al encuentro del libro de Luis Ruba. Y yo, en mi fanzine de aquí, estoy quedito yo, bla, bla, que son yo, un colectivo, que se ve al fondo del todo de Portugal. Encontro de un libro anarquista de Portugal. Pues fuimos a gritar, tuvimos una conversa, bla, bla, bla, bla. Y te he dado tu opinión sobre lo que había escrito. Todo el libro, en plan de... Hostia, a mí me emociona. Ahora haces un post en Facebook. Claro. Pero también es una manera de que hay que intentar... Sí, contrario. Que sí, otro, ¿no? Pero sí, claro. Para mí esto me parece más. Aparte que es más fácil de... Sí, a mí yo siento que a mí lo personal me llena mucho, porque tú sientes que concretaste algo. O sea, estamos en una dinámica y unos tiempos tan rápidos que tú te sientes frustrado. Bueno, al final logré algo, hice algo, avancé al individual y a lo colectivo en algo. Pero es un panfleto también, ¿no? Y sobre todo los políticos, ¿no? El panfleto, al fin, sí. El más rollo, ¿no? Yo recuerdo, estaba obviamente, ¿no? Pero Kiko Sabaté, cuando bajaba en la guerrilla antifranquista, bajaba de Francia, pues como que el periodismo que perdió. cultura, ¿no? Desde el 40 hasta el 75, pues hasta el 63 hubo guerrilleros antifranquistas que venían todavía, se la liaban y luego marchaban, venían, expropiados y pasaban de todo. Y uno de los guerrilleros, ¿no? Máquinas un poco más conocidos, que era el Kiko Sabaté, bajaba, ajusticiaba a dos o tres fascistas, robaba un banco, daba dinero a toda la peña, tal cual, y hacía una vez que teníamos cañones de patata, un cañón así bastante tal, y lo petaba de flyers, de fanzines, de pasquillos, no sé qué, y se iba a algún punto alto de algún sitio, ¡pa, pa, pa! Soltaba, claro. Y tiraba, ¿sabes? Era un rollo. En Portugal también. Que estaba diciendo tú, pero la calle. El que desvió un avión y. Soltaba. Sí, soltó los. Era del grupo Luar, durante la dictadura, y pues desvió un vuelo comercial para dejar caer sobre el territorio un montón de panfletos. Bueno, eso hoy es totalmente. ¿Sabes que hay algo que dijiste de...? Y lo hace una minca, ¿no? Hay algo que dijiste, que era el hecho de acogirse, ¿no? Sí. Antes era cargada, el contacto, las relaciones. Escribir a mano. Escribir a mano, exacto. Saber la idea es compartirla en el momento. Ahora es todo. Mira, yo te voy a hacer el fanzine. Mandarme un artículo por internet, no sé qué más. No te ves la cara nunca, ¿sabes? Entonces, eso es muy útil si estás trabajando con alguien que está en Venezuela y el otro vive en Argentina. Sí, pero que ya hubo ese. Sí, hubo un contacto, pero eso de que no, mire, yo te mando, mira, mándame el artículo. Ah, ok, ya voy, en 15 minutos. Y realmente no has empezado ni siquiera a hacerlo. Y era algo muy bonito, ¿sabes? Reunirse. Para mí lo de la pérdida de ese contacto es que para mí realmente los ojos te dicen mucho a una persona. Y cuando tú no estás en el tema de empezar a hacer un trabajo colectivo, tú necesitas saber con quién estás trabajando. Y si bien uno nunca llega a conocerse mucho, yo creo que esto de estar viéndote, yo sé si esta me está mintiendo o no, quién está ahí. Y entonces el Facebook para mí lo pierde, todas esas cosas lo pierde, ya yo no sé ni siquiera. Siento que le incluye una vulnerabilidad y una fragilidad al trabajo en equipo desde mi perspectiva de esa separación física. Y que también no solo este me está mintiendo, sino que. Así, bueno, que bueno, entiendo, lo que me estás diciendo, o sea, sí, lo que sí. No te gusta. Hay una comunicación. Se perdió. Cuando. Para mim, a luta libertária também tem um porquê de existência. Então, quando fazemos um fanzine ou um cartaz, também estamos a comunicar nesse sentido da resistência. Exato. Então, ainda continua sendo importante. Fazemos um cartaz como lá do evento aqui, ou como fazemos às vezes algumas coisas. Estamos a comunicar com pessoas que não estão interessadas mais no Facebook, estão interessadas em ver o cartaz da rua. Sim. Aí é um outro núcleo. Sim. Se cria uma outra rede de resistência. Sim. Eu acho. Claro que não é um trabalho de coletividade, mas é um outro passo hoje. Sim, é outro passo. Le llegas passo. A outro estilo. Sim. Por exemplo, a mim, que não me vai chegar com o Facebook. Vale. E o que dizes sobre verte na calle me hace pensar que, mesmo pues, toda a luta libertária que está, que é o contracultural, de contra o poder, pues hoy ya casi no sabes ni siquiera dónde está el poder, porque él mismo también es el enemigo ya es virtual. Y toda esa opacidad también hace que a veces lo que tienes que decir, pues no sabes muy, muy bien a quién dirigirlo o mismo cómo decirlo, ¿no? Por ejemplo, vemos mucho... con los incendios o con el problema de habitación y todo eso, muy rápidamente los propios movimientos que están contestando eso, a veces vas a percibir que están instrumentalizando el problema para establecer otra relación de poder que no es la del poder dominante, pero es una otra igual. Y creo que esa opacidad toda a mí es algo que me preocupa mucho. Y creo que esas herramientas son tal vez aún las que resisten y las que de una forma pueden ir contra esa ley. Sí. Pero eu ia um bocado patético a situação hoje. Se faz um evento para um concerto contra a gentrificação da cidade, do Porto. Daí recebe anúncios de habitações do Google. Não, é uma coisa assim, né? Eu não compreendo muito. Não sei se eu compreendo tampouco. Porque hoje em dia, o sea, mundo está tão caótico como sempre, ou mais. Porque as armas se han desarrollado, porque las inversiones o se tienen otra forma, las comunicaciones han influido mucho, el tipo de guerra que se hace ha cambiado también, ya no es, bueno, en un lugar así, esa guerra de disparos y bombas, ahora la guerra tiene un matiz incluso más económico, hay otro tipo de invasiones, ¿no? Ahora, entonces tenemos problemas como ese, como el hambre, la gentrificación, la vigilancia de los medios de comunicación, ¿sabes? Tenemos tantos problemas como antes, solo que han mutado un poco, porque bueno, ha evolucionado o ha mutado la forma de control. La forma de control y los medios de comunicación también. Uh-huh. Entonces, lo que digo es que no entiendo por qué las publicaciones ya no existen como antes, o sea, en número, en cantidad, ¿no? Claro, hay una gran. Yo creo que. Las sociedades, la sociedad de consumo ha conseguido un punto a favor que es importante, que es sedar, adormecer a la gente, ¿sabes? Ahora la gente cree que porque puso la bandera de no sé quién ya es activista, ya hice mi revolución, ¿sabes? No mates a los delfines. Ah, yo dice, no, yo estoy por los delfines, ¿vale? No, entonces estamos como entre el consumo y la cantidad de información basura, la sociedad se da dormida. Y bueno, no sé qué nos falta lo que despierte, porque ya estamos, o sea, esa sociedad de consumo y esos medios de comunicación tan poderosos que son unos imperios, imperios económicos e imperios comunicacionales, se me olvidó lo que iba a decir. Era una introducción, ¿ah? Era una introducción, ¿ah? Sí, pasa. Bueno, más, yo creo que ya por ahora estamos listos, ¿no? Sí, a menos que no, si quieres. Como quiero. Sí. Porque ya no hay otra actividad paralela, la paralela, ¿no? Estaba. Ah, ya. Estaba, yo creo que ahora empezaba otra, ahora empecé a llantar. Sí, yo no tengo programa ahora, pero a las dos como estas. Pero si quieren, nos cerramos. Sí, porque cerramos. Pues si no, yo creo que están las 9 de la noche. Está perfecto. Sí. Bueno, gracias a todos y todas. Gracias. Si tienen ideas de cómo ir haciendo este proceso o sugestiones, están bienvenidas porque estamos aquí viendo cómo manejar el. Tú hablabas de tu mural, ¿de qué dijiste tu mural de fanzines que están haciendo en Sevilla? Eso estaba haciendo ahí, sí, yo estoy haciendo aquí en Madrid. Ah, ok. ¿Y cómo ese es el que tienes que va con tu fanzeteca de 2000 y que te podemos dar 140 más? Vale. Quedamos en eso. Entonces ya, de aquí ya sabemos que estamos agregando, pero si los completos no son 140, tenemos en capas. Sí, sí, sí. Pero tenemos que jugar bastante. No lo tengo yo, tengo libertarios, pero me suena que los libertarios eran de un periódico. Sí, o sea, sí. Primero eran así tal cual, como sí. Estos. Y luego el material. Luego uno de los 2000 y pico de la época de cuando estábamos en la FAP, un colectivo que iba a con el anarcocult y tal, algún encuentro en Caracas y tal, pues también de material. Sí, sí. Con el tiempo se hizo un periódico, sí. Al tratador, no, al tratador era de aquí. No había nuestra libertad y también de todo. Y bueno. Si yo quiero esto, que sea si tienen alguna idea o alguna no sé qué, nosotros tenemos un email. ¿Quién es ese gato? Sí, que nunca lo miramos, pero no, a veces lo mira María. Que es, sí, con la ilusión de que alguien diga, vamos a pulir algo. Se llama ¿qué animal es ese gato? @ Gmail. Sí, es un Gmail. ¿Qué animal es ese gato? ¿Tato? Es punto y al principio es con K. ¿Qué animal es ese gato? Y bueno, y tenemos Sí, como podamos contribuir también con lo que están haciendo Fish. Sí, sí, están completamente invitados a darnos ideas porque necesitamos muchas ideas. Es bueno tener. Sí, lo que estoy pensando es como qué tipo de base de datos estás utilizando. ¿Y ustedes están en Portugal ahora? Sí, estamos ahora en Lisboa. En Lisboa, sí. Hay archivos, o sea, yo tengo estos materiales físicos. Físico, pero sí. No lo tienes categorizado de alguna forma. Sí, pero ahorita mismo no, porque no tengo hecho todo el espacio donde va a estar todo reunido. Tengo algo en cajas y cajas y cajas. ¿Para la revisión o solamente estás almacenando? A veces está almacenado. Ah, antes que me presentara en su momento, ahora okay. Está que salí por cajas y ahí está en cajas. Pero hay también sí. Un material muy, muy grande. Y bastante grande también, PDF, muchos fanzines, muchos fanzines y libros. Estos 2000 que tienen son físicos. Estos 2000 son físicos. Pero es un archivo muy, muy grande de PDF, tanto de libros como de cada uno. O sea, a mí me agobia el leer ese físico. Mira, pero vamos a hacer un intercambio. Nosotros te vamos a ir a llevar los físicos allá donde están y tú nos vas a dar los PDF y yo me pongo a imprimir porque me encanta. Impreso. Sí, yo no puedo leer en digital, no puedo. Ahorita estoy diciendo que es porque estoy ciega, pero en realidad es porque no me gusta. Me gusta leer en papel. Sí. Bueno, listo. Gracias, ustedes. Atención, ¿qué vais pasando?